Según transmitió el periódico digital surcoreano Minjokilbo, la solidaridad Corea por la reunificación independiente y la democracia de Sur Corea auspició el 29 de abril ante la Embajada Norteamericana en Seúl una conferencia en condena de la gobernadora Fantoche que acarrea la confrontación norte-sur y la tensión.